Me llamo Brunella. Me gusta comer pancho, hamburguesa y pizza en el Mister O, porque es muy rico, con ketchup y mayonesa. Me llamo Delfina. El espagueti es largo, tiene tuco, bolida, milanesa, ¿cómo era? Grande, pimiento.